No, la fiscal Gallardo es la encargada de la investigación. Ella la ha llevado adelante con prolijidad y con acuciosidad. Ella tiene preferencia en el desarrollo de esta investigación. Eso es algo que está desde el primer momento. Ella ha estado abocada en un 100% a desarrollar esta investigación, y además con un equipo reforzado por la fiscal Pamela Salgado, que es una fiscal con mucha experiencia en la región en delitos de esta naturaleza. Ha sido un trabajo muy riguroso. Desde el primer día la fiscal Gallardo se constituyó en el lugar de los hechos, tuvo comunicación con este fiscal, hemos mantenido permanente contacto, ha trabajado día y noche desde el momento de los hechos para esclarecer este horrendo delito en contra de Rayén. Nosotros como fiscalía no vamos a descansar, la fiscal Gallardo no ha descansado y lo que estamos haciendo es una investigación rigurosa, seria y responsable para poder imputar con prueba aquellas personas que cometieron estos hechos. Nosotros lo que buscamos siempre como fiscalía es actuar de manera responsable dentro de un Estado de Derecho y nuestro objetivo final es que la ley penal se aplique, que se castigue al autor del hecho conforme a pruebas que obtengamos una etapa de investigación. Apurar las investigaciones, presionar las investigaciones, a pesar de que uno entiende el clamor y el sentimiento, nosotros somos también ciudadanos de la región y queremos justicia para Rayén y la vamos a lograr, pero necesitamos avanzar paso por paso de tal forma que logremos el objetivo. La fiscalía, le insisto, no va a descansar y el trabajo de la fiscal Gallardo ha sido impecable. Nosotros vamos a actuar e imputar delitos cuando tengamos los elementos y evidencias y medios de prueba que avalen las imputaciones. Así funciona en Estado de Derecho. Hasta el momento no hemos tenido esos elementos que nos permitan actuar de esa forma. Ahora, en los próximos, digamos, estamos investigando muy aceleradamente, estamos investigando con mucho ímpetu, de tal forma que esperamos muy pronto ya tener los primeros resultados, antes de lo que quizás ustedes mismos esperen. Las pruebas que estamos haciendo son exámenes comparativos de ADN. Si usted, un examen comparativo de ADN realizado en una semana, créame que es un tiempo récord. En general se demoran meses los exámenes comparativos de ADN cuando se realizan las investigaciones. De tal forma que nos parece que aquí el abocar, llevando la evidencia a Santiago, agilizándola de la forma en que lo ha hecho, la verdad es que se está haciendo todo en un tiempo realmente récord y de una manera muy especial. En general los tiempos son mucho mayores. En este caso, estos tiempos se han acortado, se han acelerado precisamente por la importancia que nosotros le hemos dado a esta investigación.